cansado y no puedo, mi cielo, y sigo sufriendo. Es tan fuerte el amor que te tengo que no puedo olvidarte. Si pudiera gritar que te quiero y no puedo hacerlo, en mi rostro se ve la tristeza que siento. Tan dulces, no encuentro consuelo.